Usted, como jefe departamental de bomberos, pretendería que el cuartelillo de Quebracho esté operativo desde el 15 de diciembre hasta qué fecha, en ese horario de Zafral, como menciona. Bien, si se cubre con el personal Zafral trabaja hasta abril aproximadamente y normalmente a un par de funcionarios se les extiende el contrato unos meses más. Sí, que es el periodo donde se necesita obviamente tener una mayor velocidad en lo que es ¿cómo es? La concurrencia a ese incendio de campo incipiente para que no se transforme en algo un poco más grande, ¿verdad? No sé si le compete a usted responder, pero la idea es que el cuarterillo de bomberos de Quebracho esté operativo el año entero, que tenga una dotación permanente, un funcionariado permanente, ¿o está pensado para atender la eventualidad de las emergencias de la temporada estival? Y bueno, si me preguntan lo personal, a mí me encantaría que cada ciudad o pueblo pequeño tenga su propio destacamento, sería algo ideal, Claro. ¿sí? Y que ese destacamento tuviera 10 funcionarios y un par de camiones, eso sería extraordinario. Pero sabemos que es complicado, los recursos humanos son escasos, los camiones de bomberos, las herramientas de bomberos son muy costosas. Bomberos está en un plano de, digamos que cumplir la carga horaria real de los funcionarios que antes estaban un poquito sobrepasados en horas, por lo que varias tandas que se han recibido vino para suplir y no para aumentar, digamos, la cantidad de funcionarios. Entonces, la idea que se tiene es que sí, que en algún momento ese destacamento cuente con funcionarios, pero ¿qué pasa? No hablamos de un funcionario. Para mantener una guardia 24 horas, usted necesita por lo menos 9, 10 funcionarios, que es Claro. una fuerza de efectiva similar a la de Guichón. Usted precisa no solo una camioneta, sino un camión para intervenciones de incendio estructural, porque por más que tengamos una camioneta que tiene 2 minutos, 3 minutos de agua, esta es un poco inútil ante fuegos en estructura. Ese camión debe tener herramientas hidráulicas para sinistros de tránsito. Entonces, bueno, debe haber alimento, cocina, comodidades en todo el destacamento. O sea, estamos hablando de un plan que demora en armarse. Esos recursos tienen que venir, tiene que diseñarse todo el plan de acción, tiene que constatar una jurisdicción para ese destacamento. Entonces, digamos que si bien el tema de edilicio está resuelto, Ahí va. todavía quedan un montón de pasos para que se dé un servicio 24 horas. En esa línea, ¿Sí? jefe, desde la comunidad de Quebracho nos han planteado ciertas inquietudes porque en el imaginario local, digamos, para muchos vecinos, la construcción de un edificio exclusivamente para este fin, la inauguración del mismo, todo lo que se dijo en torno al tema, se esperó que implicara la efectiva presencia de bomberos en la localidad con una permanencia sistemática, digamos, y esto no se estaría logrando todavía. Sí, yo estuve presente en la inauguración del destacamento, en la cual participó varias autoridades del Autoridades. comando de bomberos, en la cual fue el señor intendente, en la cual fue la señora alcaldesa, fue medios de prensa, y ahí lo dejamos muy claro, que el destacamento no habría en principio recursos humanos para volcar, sino que solamente ese funcionario y el personal zafral hasta que estos rescindieran contrato. Y además se dejó bastante claro también el horario en que se iba a participar. Bien, ¿Está? bien. Por cosas ajenas no se pudo mantener eso. Ya sea el personal Zafral no se puede extender el contrato por infinidad de meses, digamos, y ese funcionario debimos retirarlo por asuntos personales. Entonces, digamos que ahora estamos un poco fuera de lo que habíamos pactado en ese momento. Y Pero nunca se dijo que ese destacamento desde el primer día de inauguración iba a tener un servicio 24 horas. ¿Está? la clarísimo. Y la El opera destacamento afuera posee una cartelería que señala que se llama el 911, justamente porque el destacamento no recibe alertas de incendio ahí mismo. El mantenimiento, en realidad los bomberos acá, como en todas partes, en todo el país, los bomberos intentamos siempre poner un poquito más de esfuerzo y hacer mantener nuestras instalaciones al día, pintada, cortado el pasto, cosas de mantenimiento, ¿sí? Entonces, periódicamente vamos a estar concurriendo al destacamento para dejarlo en buenas condiciones, principalmente ahora que ya estamos llegando al periodo estival.